12:37, vamos con cuestiones de actualidad local después de los apartados que les hemos ofrecido a lo largo de la mañana, lo que llevamos de esta edición. Bueno, pues vamos a quedarnos con algún apunte más, también hemos hablado de actualidad y ahora volvemos a ello porque nos vamos a referir a la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, tanto mañana como el viernes a nuestra localidad. Así que anótense esa cita para estos dos próximos días, importante, cita solidaria como siempre, y además se trata de la primera visita en este 2013 a nuestra población. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables de este centro, el doctor Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como decimos, ¿no?, primera visita de este año, de este 2013, que va a tener lugar tanto mañana jueves como el viernes, y un poco en la misma línea de otros años. Lo que sí que es cierto es que bueno, pues ya prácticamente contáis con la planificación de cada una de las visitas que vais a realizar a lo largo de todo este año, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo así en algunos lugares como es en Ubrique, por ejemplo, porque donde hacemos la colecta de sangre, el local que nos cede para esos días el centro de salud de Ubrique, el aula maternal del edificio del mercado, bueno, pues como debe ser, pues tiene sus compromisos con las embarazadas para las necesidades que tengan. Tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para que esos días podamos disponer de ese local para atender a los donantes, con lo cual pues necesitamos una programación larga de todo el año para poder coordinarnos perfectamente y que no molestar a todas las personas que lo necesiten, todos los usuarios que precisen del servicio que le da ese aula maternal. En cuanto a horarios y días, todo exactamente igual que las últimas veces que habéis estado por aquí, ¿no? En nuestra sí, población. Como es habitual, pues estaremos entre las 10 y la 1 y media por la mañana, jueves y el viernes, y por la tarde, perdón, entre las 10 y media y 1 y media, y por la tarde estaremos entre las 5 y media y 9 y media. Ese es el horario que vamos a tener, tanto el jueves como el viernes. En torno a lo que es la donación de sangre a nivel provincial, solemos comentar, ¿no?, cómo marchan las cosas, cuál es la situación. En estos momentos, ¿qué nos podrías contar en este sentido? Bueno, estamos, como ya le comentamos a los donantes en las cartas de convocatoria, los primeros meses del año siempre es dificultoso, ¿no? Porque siempre estamos diciendo durante el año en distintas fechas que tenemos dificultades, que el stock no está bien, pero el motivo siempre es la falta de donación suficiente para las necesidades del momento. Cada época del año la dificultad es originada por una circunstancia distinta. Ahora es porque estamos todavía reponiéndonos de la bajada de nuestras reservas de sangre que se producen durante el tiempo de Navidades. Parece mentira, pero terminando el mes de enero se tarda mucho en reponer, porque piensen que una disminución de 1.000 bolsas de sangre en nuestra reserva, y teniendo en cuenta que tenemos que cada día conseguir el número de donaciones suficientes para el día, y además tenemos que conseguir un extra para reponer esa disminución, 1.000 bolsas se tarda mucho tiempo en, digamos, en almacenar, en volver a subir esa reserva. Ahora no llegamos a las 1.000 bolsas en nuestro stock, deberíamos tener por encima de 1.500. Entre 1.500 y 2.000 son las bolsas de sangre que compondrían nuestro stock, nuestras reservas óptimas para la provincia de Cádiz. Se tarda, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en esa circunstancia, en tener que conseguir lo del día y un poquito más para ir levantando esas reservas hasta llegar a esa cifra que sería lo ideal. Todos los años nos encontramos esta dificultad, todos los años encontramos que cuando ya empezamos un poco a levantar cabeza nos llega la Semana Santa, que supone otro bajón. Y después nos costará trabajo levantarnos y vendrá el verano. Es decir que gracias a los donantes, gracias a sus donaciones reiteradas, podemos ir sobrellevando la situación, pero que estamos siempre muy al límite de estar con alarmas de falta, de escasez de sangre para poder distribuir a nuestros hospitales. Necesitamos todavía un poquito más de lo que se está donando. En cifras totales, al cabo del año, el año pasado fueron, creo recordar que han sido 36.000, alrededor de 36.000 bolsas de sangre, 36.000 y poco, las que se han donado, y necesitaríamos, para poder estar tranquilos completamente, una donación de 41.000, alrededor de 41.000 bolsas de sangre. Es decir, todavía necesitaríamos 5.000 donaciones más al año para cubrir completamente a 100% nuestras necesidades de autosuficiencia. No quiere decir que a nadie le haya faltado una transfusión durante 2012, porque la red de centros de transfusión de Andalucía, que funcionamos como uno solo, pues recurrimos unos centros a otros en momentos de escasez puntual, ¿no? Cuando hay escasez para todo el mundo es difícil conseguir de otros compañeros de otros centros de transfusión que nos repongan un poco nuestras reservas, pero si es algo puntual sí que recurrimos los unos a los otros. Y bueno, pues es lo que nos ha faltado hasta esas 41.000 bolsas de sangre ha venido de otros centros de transfusión. Así que esto quiere decir que se arrastra siempre cierto déficit, ¿no? Y por tanto, bueno, pues hay que estar intentando realizar el mayor número de donaciones posibles. Y lo cierto es que algún oyente puede decirnos, bueno, ¿y por qué no vienen más veces a Ubrique, no? Y la respuesta, la verdad es que, pues lo indica la propia normativa, ¿no? Una misma persona no puede donar hasta que no hayan pasado otra vez por lo menos 2 meses, ¿no? Y por tanto, bueno, si vinierais más veces sería poco rentable, entre comillas, porque, bueno, pues los donantes habituales no podrían hacerlo una vez tras otra, sino que tendrían que ser unos donantes, a lo mejor serían las donaciones mucho más bajas. Por lo tanto, bueno, por eso que vengáis cada 2 meses, ¿no? Exactamente, lo ha dicho perfectamente. Cuando una población va creciendo el número de donaciones, pues nosotros vamos aumentando pues el horario de donación hasta unos límites, que también lógicamente no podemos estarnos más de las 10 de la noche porque la gente cena, todos cenamos y las donaciones a partir de las 10 bajarían mucho. En invierno, en verano puede ser que estamos más tiempo en la calle, nos tenemos que adecuar a los horarios habituales de los donantes, que las personas no les supone una molestia salir de su casa porque haga mucho calor en verano, en invierno ya sea muy de noche, mucho frío, y cuando ya el horario se nos queda corto para el número de donantes, pues aumentamos un día más de donación. Al principio recordarán antiguamente pues que se iba a Ubrique un día nada más, pasamos a 2 días. Puede ser que vayamos cada 2 meses, si es un sitio con mucho, un lugar con muchos donantes, podemos ir todos los meses, pero efectivamente, lo ha dicho perfecto, el número de donaciones que obtenemos en los 2 días, que se hacen en los 2 días en Ubrique, puede estar alrededor de las 200 donaciones. Si pusiéramos un tercer día más, pues serían prácticamente lo mismo, 200 donaciones repartidas entre 3 días. Y ese equipo, esos equipos móviles, ese equipo móvil que mandaríamos un tercer día para conseguir muy poquitas bolsas de sangre, puede estar en otro sitio consiguiendo un mayor número de donaciones. Entonces, los recursos son todos los limitados que son finitos, ¿no? Tenemos que conseguir 180 donaciones al día en 3 y algún día como mucho 4 colectas en distintos sitios, ¿no? Tenemos que repartirlos de forma que se muevan por toda la provincia y por el momento consideramos que con el número de donaciones que hay en Ubrique, que no pueden ser más los donantes, no pueden el segundo día volver a repetir. Yo estoy seguro que en Ubrique habría personas que si pudieran, por salud y porque la ley lo permitiera, vienen a donar durante una semana todos los días porque le tienen ese entusiasmo y esas ganas de ayudar a los demás, estoy seguro. Tendríamos que pararles para que no fueran, ¿no? Pero no puede ser, ni de punto de vista médico se puede extraer, se pueden donar en un día y al día siguiente otra vez, ni por supuesto legalmente está permitido tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues por este motivo vamos cada 2 meses, porque la persona que quiera que haya donado una vez puede donar la siguiente vez que vayamos, salvo que ya haya cumplido, si es un varón, las 4 donaciones que pues se pueden hacer en un periodo de un año, o si es una mujer, las 3 donaciones. Entonces no podría decir que de las, en teoría, mira, cada caso es particular, por la frecuencia de las fechas, ¿no? En las 6 veces que vamos a estar en Ubrique en este año, pues solamente un donante podría hacer 4 donaciones. Sí, en realidad, de esas 6 donaciones o 6 visitas, solo puede acudir a 4. Y una donante podría hacer 3 nada más, ¿no? Entonces, bueno, pero como, bueno, unos donantes donan en unas fechas, otros en otras, pues lo repartimos de esta manera. Miguel Ángel, siempre que hablamos, sobre todo, ¿no?, nos gusta que se vayan acoplando, que vayan sumándose nuevos donantes. Es lo importante, ¿no? Además, eso lo tenéis muy claro, repetir, evidentemente, con los donantes habituales, pero eso quizás sea más sencillo. Lo más complicado es abrir esto a un mayor número de donantes, que sería lo verdaderamente importante. Así que para esas personas que nunca han acudido, por lo que sea, porque le tienen un poco de miedo, porque, bueno, no han encontrado tiempo, por cualquier otra excusa, entre comillas, pero en definitiva que nunca han acudido, ¿qué les podríamos comentar para que acudan, para convencerles de que no hay ningún tipo de problema, ni mucho menos, y que, bueno, pues se pasen uno de estos 2 días por lo que es el edificio del Mercado Abasto, esa planta, bueno, que está acondicionada para las donaciones? Pues sí, efectivamente, el primer paso, ese primer paso que una persona da en su vida donando sangre, es dentro de la donación el más difícil. Es como tirarse a la piscina, ¿no? Sea un poco de repeluco y de impresión la primera cuando te tiras al agua, pero enseguida ves que no, que el agua no estaba tan fría, ¿no? En este caso, pues, muchos donantes que nos comentan cómo les fue la primera donación, nos comentan ese pequeño respeto que le tenían a la aguja o ese gran miedo que le tienen, porque, bueno, es un pinchacito, eso hay que reconocerlo, que hay que darlo. Se va a recibir un pinchacito de personas que se dedican a esto, enfermeros que se dedican, este es su trabajo, el atender a donantes, y tienen una gran experiencia. Pero existe ese pinchazo, ¿no? Pero no es para tanto, nos comentan los donantes. Personalmente, a mí más de un donante me ha dicho que si hubieran sabido lo poco que era y lo poco que afecta, o nada que afecta la donación al donante, hubieran donado mucho antes. Y que muchas veces se habían acercado a donar, hoy voy a donar, y en el último momento daban el paso atrás, ¿no? Que lo cual, a la persona que quiere hacer algo, que quiere donar, que sabe que tiene que ayudar, que no se puede conseguir la sangre nada más que de personas voluntarias y altruistas como él, el retirarse de la donación, pues le llega a suponer a una persona una cierta ansiedad, ¿no? Yo quería hacer esto, pero el miedo me ha podido y no lo he hecho, ¿no? Esa angustia que ha sentido de 2 o 3 veces de intentarlo y al final no poder, para después comprobar que no era para tanto, pues hay donantes que me lo han contado incluso con cierto coraje contra ellos mismos, ¿no? Es decir, si no era para tanto, ¿no? Sí. Entonces, ese primer paso, nosotros les tenemos que decir que no es tan doloroso como podría pensar, parecer. No duele ni más ni menos que un pinchacito para un análisis, que todo el mundo, alguna vez nos hemos hecho un análisis de sangre, es lo mismo. Sí. Un pinchacito igual en el brazo. Y bueno, la cantidad de sangre que se dona para una persona sana, que es la que puede donar, por otro lado, si se tiene una enfermedad no se va a poder donar, según qué enfermedad, no hay enfermedades que no afectan a la sangre, no afectan al físico, o que temporalmente contraindican la donación. Si se va a donar y es una persona sana y un médico de nuestro equipo le ha tomado la atención, le ha visto que no tenga anemia previamente antes de la donación, le ha hecho preguntas sobre su salud, es decir, que va a comprobar que no tiene ningún motivo médico para que la donación suponga un problema para él, se va a recuperar rápidamente. Y es más, las personas que donan, todas nos comentan cuando salen, que salen contentos, salen sabiendo que han dejado ahí algo que no se puede conseguir de otra manera. Y que encima puede salvar la vida de 1, 2 o 3 personas. Sí. ¿Qué satisfacción personal en tu vida te puedes llevar? No hay mayor que esa. Mejor. sabiendo que has ayudado a salvar a una persona de una manera que no hay otra. Es que muchas veces decimos que los donantes son pequeños o grandes héroes y no es exagerar nada, ¿no? El héroe es el que salva, el héroe es el que dando, poniendo, no en riesgo porque el donante no lo pone, ¿no? El que da algo a cambio de nada para, y en este caso es para ayudar a una persona, a un semejante, a que se cure, a que salve la vida, ¿no? Que reciba eso que le falta y que le está consumiendo, ¿no? Es una sensación que solamente donando se puede saber, ¿no? Es muy difícil de explicar y si alguien conoce a un donante que le cuente, que le pregunte por su experiencia, que se vaya acompañado o no vaya solo a donar, que se vaya con alguien que le pueda acompañar. Mira, ahora vas a rellenar la ficha de donante, te van a hacer unas preguntas sobre salud, te van a tomar la atención, después un pinchacito, 7-8 minutos en la camilla y ya está. Y un refrigerio y hemos salvado, hemos hecho la labor del mes, ¿no? Claro que sí. Y al final, eso, el que dona está dando y recibe una inyección de satisfacción cuando sale de esa donación, sin duda. Bueno, pues nosotros que insistimos, los equipos móviles van a estar aquí en Ubrique mañana y pasado, en horario matinal de 10 a 1 y media y por la tarde de 5 y media a 9 y media de la noche. Así que importante, como siempre, al menos que se cubra pues esas expectativas que siempre más o menos hay en torno a Ubrique, en torno a las 200 o algo más, son donaciones entre las dos jornadas. Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí, insistiremos, por supuesto, en estos horarios, insistiremos mañana y el viernes, y ojalá que, como siempre, comencemos bien el año en lo referente a las donaciones aquí en Ubrique. Pues espero que sí, yo estoy seguro de que sí, porque todos los años Ubrique ha sido siempre un referente en cuanto al número de donantes. No creo que sea este año, sino mejor que otros años. Siempre agradecidos, muy agradecidos en nombre de todos los enfermos a Ubrique, porque siempre ha sido de toda la historia de la donación en la provincia, uno de los centros, de los lugares, de las poblaciones con mejor respuesta a la donación. Pues seguro que seguirá así, porque además hay muchísimas personas, muchos ubriqueños que nos consta, ¿no?, que están muy concienciados, siempre que vienen los equipos móviles están ahí para acudir a donar. Pues Miguel Ángel Barbero, que muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y estaremos atentos a esos datos y a que acudan, que desde luego no sea porque no se hayan enterado de que están aquí los equipos móviles. Pues muchísimas gracias a ustedes por la difusión de la información y, por supuesto, siempre a su disposición. Gracias, buenas tardes.